Now, dip, dip, die, so, so, so loud. Clean up your ears and open your eyes. I took the mic and bump off the jam. Back to where I build the hip house caravan. I'm the rapper, the chop of the roll. He's the DJ, say ho. All around, so let's get down. The MC's art is in your town. Yes, do the new jack hustle. Shake your booty, flex your muscles. Everybody, shake your body. It's MC's art's hip house party. Like the rebel with a mic in a hand. Let's clap and stomp and do the jam. Like a boat from the blue I'll break into. It's on you. It's about the time. So come on. It's on You, es MC Sarah and The Real McCoy. La banda posteriormente se siguió llamando simplemente The Real McCoy, pero este con su primer éxito por allá a principios de la década de los 90 impactó bajo el nombre de MC Sarah and The Real McCoy. 7 de la mañana, 5 minutos, estas son las Mañanas Veracruz. John Jairo Muñoz acompañándolos con la dirección de Gustavo Roldán. En este 2 de diciembre, año 2021. Bueno, se presenta tiempo seco en horas de la mañana en el eje cafetero. En horas de la tarde hay probabilidades de lluvia, tanto en Manizales como en Armenia, como en la ciudad de Pereira. En Manizales en este momento 14 grados centígrados, en Armenia 17, igualmente en Pereira la temperatura es de 17 grados centígrados. Rock en tu idioma, rock en español, por Veracruz Estéreo. Rock en español. A las 8 de la mañana tendremos la edición número 21 de las 15 máximas trilogía de Veracruz Estéreo. Aquí están ilegales. Delincuentes juveniles ayer, hoy hombres peligrosos. Viejas caras, nuevas caras, pero las mismas cabezas. ¿Qué les empujará? No viven, solo esperan. Van agotados de esperar. Sin escuela de ayer, jugadores de billar. No les mires en los ojos porque van desesperados. ¿Qué les empujará? No viven, solo esperan. Van agotados de esperar. Pálida y triste, vende anfetaminas. Mis amigos, hombres del norte, luchan en la calle. ¿Qué les empujará?

Touch Me, I Wanna Feel Your Body. La británica Samantha Fox. Estas son Mañanas Veracruz. 7 de la mañana, 16 minutos. 7:17 ya. En el fin de año, Veracruz Estéreo 91.1. En unión con nuestros oyentes, queremos entregarle a los niños más necesitados del Eje Cafetero su mejor regalo en esta Navidad. En una carta, escríbele al Niño Dios cuáles son tus sueños para el 2022 y deposítala en los buzones ubicados en Pereira, en Todo Llantas y en Dos Quebradas, en la Pradera Suchibar. Eso sí, la depositas, pero antes le colocas el nombre y el número de contacto. Y prepárate porque este 16 de diciembre estarás compartiendo con nosotros el mejor evento y la entrega de regalos. Ya lo saben entonces, y les voy a decir las direcciones de Pradera Suchibar. En Dos Quebradas, queda en la calle 21, número 19118. Calle 21, número 19118. Y Todo Llantas en Pereira, queda en la carrera novena, número 3061. Hay tres sitios de Todo Llantas donde pueden ubicar los buzones. También carrera novena, número 3456, y carrera 12, número 28B10. Igual, de todas formas, si tienen alguna inquietud, pueden también consultarla al 310-506-0144. Notas de música a esta hora en Mañanas Veracruz. Estamos a 2 de diciembre. Un 2 de diciembre, pero del año 1978. Rod Stewart alcanza el lugar número 1 en listas británicas con este tema que escuchamos al fondo, Die I Think I'm Sexy. El quinto número 1 del cantante Rod Stewart en ubicarse en el primer lugar de Inglaterra. Una demanda por plagio por parte del músico brasileño Jorge Ben Jor confirmó que la canción había derivado su composición del tema Taj Mahal de Jorge Ben Jor. Rod Stewart agregó, estuvo de acuerdo para donar sus regalías por las ventas de esta canción, para donarlas a la Fundación de las Naciones Unidas para los Niños, la UNICEF más bien. 1978, 2 de diciembre, en una fecha como esta, Rod Stewart y esta canción que alcanza el primer lugar en Inglaterra. Dale un nuevo aliento a tu día, escuchando Las Mañanas Veracruz. Más música y menos bla, bla, bla. Para que empieces más relajado una nueva jornada. 7:20. Anytime, Macaulay Shanky.

Billy Joel narrando algunos de los acontecimientos y personajes más importantes. En el pasado, cuando transcurrieron esos hechos durante su vida, hasta el año 1989 que hizo esa canción, We Didn't Start the Fire. 7:31 a.m. Estas son las Mañanas Veracruz. Aquí escuchamos al fondo a Michael Jackson. Pues resulta que un 2 de diciembre del año 1983, la versión completa, 14 minutos del video Thriller de Michael Jackson, se programa por primera vez en el canal MTV, el canal más importante de videos en el mundo. El video es reconocido como el video más influyente en cuanto a videos de la música pop. En el año 2009, el video de Thriller de Michael Jackson comenzó a ser parte de la librería del Congreso de los Estados Unidos. En su registro fílmico nacional. Primera vez que un video recibe este honor por sus aportes culturales, históricos y su significado estético. 1983, estreno en el canal MTV del video completo Thriller de Michael Jackson, 14 minutos. Notas de música en Mañanas Veracruz. Aquí está la cantante Mariah Carey. Pues en el año 1995, un 2 de diciembre, alcanza el primer lugar en listados norteamericanos, haciendo dueto con la agrupación de los Boys to Men. Sorry, I've never told you. Con esta canción, One Sweet Day, la cantante Mariah Carey es la primera artista en conseguir dos consecutivos números uno, luego de Fantasy, también de ella, ubicarlos en el primer lugar. Notas de música, 7:34. Síguenos en todas nuestras redes sociales como arroba Veracruz Estéreo Clásico. De Austria a los Opus, Life is Life. Esta es Veracruz Estéreo, clásico siempre. Life. Están escuchando Veracruz Estéreo 91.1, clásico siempre. En tu idioma, rock en español, por Veracruz Estéreo. Rock en español. Daño. los Enanitos Verdes. Y la canción Lamento Boliviano, 7 de la mañana, 45 minutos. Mañanas, Veracruz. Dos artistas importantes están de cumple hoy. Una de ellas es Nelly Furtado. Nelly Furtado nació el 2 de diciembre del año 1978. Logró muchos éxitos, especialmente a principios de este siglo, en la primera década de los años 2000. Canciones como On the Radio, la anterior, como esta, I'm Like a Bird. You're beautiful, that's for sure. Canciones como esta, Say It Right. Esta es del año 2006. O canciones como esta, Turn Off the Light. Nelly Furtado nació un 2 de diciembre, año 1978. Su álbum debut, Wow Nelly, del año 2000, le proporcionó dos canciones en el top 10 de listas en casi todo el mundo. I'm Like a Bird y Turn Off the Light. La canción que escuchamos aquí al fondo. Y su álbum Blues, del año 2006... Se convirtió en su álbum más vendido al lograr 12 millones de copias en todo el mundo. Nelly Furtado nació el 2 de diciembre, año 1978. Y aquí está una cantante conocida inicialmente como la princesa del pop. La princesita Britney Spears está de cumpleaños. Ya se hizo mayor. Lo más reciente que recordamos de Britney, Spears, es su residencia por muchas semanas, meses. No sé si llegó a los años en Las Vegas, los casinos de Las Vegas. Eso como que les proporciona a los artistas buena estabilidad, tanto artística como económica, porque tienen sus presentaciones aseguradas, su público asegurado, y parece que los atienden muy bien. Britney Spears. Una de sus primeras canciones, You Drive Me Crazy, Baby One More Time. Hasta hace días, semanas, se pudo solucionar un problema legal que tenía, porque no le permitían hacer uso de su dinero libremente. Es algo que muchos no entendemos, pero así fue, así son las leyes en Norteamérica. Oops, I Did It Again, Britney Spears, de cumple hoy. Britney Spears nació el 2 de diciembre del año 1981. Hoy cumple su primera década. Primera década, ¿no? Mejor dicho, a partir de hoy ya comienza a ser cuarentona Britney Spears. Una hermosa cuarentona. I'm a Slave for You, aquí otra canción de ella. Toxy, Britney Spears nació el 2 de diciembre, año 1981. Alcanzó el primer lugar en listas norteamericanas y en Inglaterra con su álbum Baby One More Time. Y la canción que le da título. Permaneció durante 82 semanas en listas británicas con ese álbum. se convirtió cuando aún era teenager, es decir, cuando aún tenía 19 años, no había cumplido los 20, se convirtió en la adolescente con más música vendida, alrededor de 40 millones de álbumes, antes de cumplir los 20 años. 7:50. En el eje cafetero, escuchas. Veracruz Estéreo 91.1 FM. Este viernes se montará en el metro. Señoras y señores, los saluda Juan Guillermo Ríos, soy periodista y presentador de radio y televisión. Los invito para que nos escuchen este viernes a las 6:00 p.m. por Veracruz Estéreo, donde habrá una conversación muy agradable sobre todo lo que es mi vida personal, mi vida profesional, mi carrera y mi familia. Mil y mil gracias y los invito a que sigan pegados a Veracruz Estéreo, al metro con paz, amor y buen genio. Les habló Juan Guillermo Ríos. Móntate en el metro y escucha de cerca experiencias, momentos significativos, anécdotas, derrotas y logros de nuestros pasajeros. El metro, un nuevo viaje, un nuevo recorrido. Súbete en el metro, viernes 6:00 p.m. con John W. y Juan Diego Latorre. Riding on the metro.